Odio a los negros, malditos desgraciados, me quitaron mi casa, por favor. Malditos villeros de mierda, jódanse, jódanse, jódanse. Putos imbéciles de mierda, me muero de hambre por culpa de mi ley. Cállese la puta boca, que acá no es economista. Los sueldos están bajos. La puta madre, como amo a Hitler. Por favor, que vuelva el nazismo. Que lo jodan a los negros villeros de mierda. Ando tan jodido que me muero de hambre. De vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta. Por favor, tengo hambre. Ando pensando en milanesa, pero me ando aguantando. Hosley se muere de hambre, por favor denle de comer. Por favor, los nazis son lo mejor que he conocido. Por favor, putos judíos de mierda, por favor jódanse. Maduro es mejor que Milei. Milei es un imbécil estúpido de mierda, ojalá y se muera estúpido. Ojalá y le pase lo mismo que Trump, que le volaron una oreja. Qué imbécil, jaja. Pura mamada. Solo venden humo, putos imbéciles de mierda. Me muero de hambre, por favor. Tengo un rugido de tripa, ando como el Kanye West. Por favor, denme de comer. Ando morido de hambre. Por favor, denle de comer a Hosley, que anda con un rugido de tripa. Por favor, por favor.